dices al pueblo. Mañana es el santo sábado, el reposo consagrado a Jehová. Cosed hoy lo que habéis de coser. 6 días cayó el maná, pero en el séptimo no cayó. Dios mismo demarcó el sábado con un milagro semanal. 6 días provino descansaba con su pueblo. No cayó maná en sábado, Dios mismo lo señaló. El cielo marcó el sábado con su propio milagro. Antes de la ley del Sinaí, el sábado ya era de Dios. Mañana es el santo sábado, sagrado a Jehová. No cayó maná en sábado, Dios mismo lo señaló. Y algunos salieron a recoger, pero no hallaron nada. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? 6 días provía el Señor, en el séptimo descansaba con su pueblo. No cayó maná en sábado, Dios mismo lo señaló. El cielo marcó el sábado con su propio.